veces la misma canción. Prende mi cerebro, apaga el corazón. El sonido corre en toda dirección y yo solo soy vibración. Los acordes viajan en un haz de luz, no hacen diferencia entre tiempo, buscaría otra dimensión.